Buenas tardes a todos. Y bueno, mi nombre es Freddy Segarra, como lo había mencionado ya, director de escuela. Y nosotros hemos venido realmente acá. Bueno, yo no voy tan lejos porque obviamente yo soy de acá, muchos de repente no han visto la universidad porque yo trabajo acá. Y la idea sobre todo es poder comentarles, poder contarles, poder explicarles qué es o en qué consiste todo este tema de los webworks, los blogs. A mí obviamente me interesa saber si es que ustedes han escuchado sobre este tema, porque a partir de ahí nosotros ya podríamos partir de una idea de con quién, obviamente, o sobre qué vamos a hablar, ¿no? Entonces, simplemente lanzo la pregunta rápida al aire. Realmente me gustaría que todos participen y todos me respondan. Si alguna vez han echado sobre este tema de los blogs, o de repente alguna persona ha tenido contacto directo con los blogs. A ver, ¿quién dice yo? Nadie. ¿Por ahí alguien? Bien, entonces yo creo que es un público que obviamente va a disfrutar de lo que vamos a hacer ahora en la tarde. Y como decimos, mucho de lo que vamos a hablar ahora parte de nuestra propia experiencia. En principio, para ser un blogger no es necesario tener un título profesional de blogger, sino que simplemente es una atribución que se le asigna a una persona que tiene un blog. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer ahora, bueno, cediéndole posteriormente ya la palabra a Carlos, es explicarles eso, en qué consiste todo esto, qué beneficios personal y profesional que tiene, y sobre todo, como mencionaba antes, qué retribuciones personales, profesionales, económicas, según la necesidad de cada uno, puede darle. ¿Ok? Ahora voy a cederle la palabra a Carlos para que se presente y ya luego vamos a iniciar la exposición. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Chan, un gusto estar aquí en la ciudad de Trujillo. Vengo de Lima, represento a la comunidad de bloggers peruanos. La página es blogsperu.com. Tenemos como base inventar una comunidad virtual en la que el blogger se sienta cómodo y pueda desarrollar sus capacidades. Ahora no sabemos qué es eso, ¿no? Estamos hablando de supuestos, entonces contaremos con algo pequeño. Ser blogger es ser apasionado con lo que se hace. Y damos inicio, ¿no, Fred? Para empezar, obviamente, a mí me gustaría decir lo siguiente. No sé si les ha entregado material al momento de ingresar a la audición. Ese material es obviamente información complementaria con respecto a lo que ustedes ya van a poder aprender el día de hoy. Ok, me parece que también a eso se les ha entregado unas hojas en donde ustedes van a poder posteriormente formular, acompañado de su nombre, formular su pregunta. Específicamente sobre eso, si es que no tienen hojas, levanten la mano para que en un momento les asignen las hojas, no sé si alguien me podría ayudar con eso. Yo lo que hice es lo siguiente, en las hojas, explicarlas rápido, en las hojas que se les va a entregar, porque se les está entregando, va a haber una, como les dije, donde van a poder formular su pregunta. A mí me gustaría que pongan su nombre, que pongan su pregunta y que pongan el correo electrónico puesto. ¿Por qué? Porque hay unas preguntas que vamos a resolver acá, pero hay otras que no las vamos a poder resolver porque de repente son muchas. Eso espero. Entonces la idea es que nosotros se las vamos a responder a su correo electrónico y ustedes van a poder recibir esa información que complemente toda la ayuda que ustedes tengan. Bien, el tema es sencillísimo. Blogs. ¿Qué son los blogs? Eso es lo que vamos a ver ahora como fenómeno comunicacional y fenómeno social. ¿Ok? Ven todos, mandarán de repente algunos de estos. Bien. Estos puntos son los que vamos a ver ahora. Una definición de los blogs. ¿Ok? ¿Qué es un blog? ¿O qué es un weblog? ¿Qué elementos contiene un blog? ¿Cuál es la historia? O sea, más o menos para que se ubiquen en el contexto histórico. ¿Cómo aparecen los blogs? ¿Cómo han aparecido específicamente en Internet? ¿Qué género de blogs hay? Relacionado al tema de blogs y periodismo, que es un tema que vamos a tratar de ampliar, porque obviamente se da por la ocasión, se da por los asistentes, y porque es parte también de nuestra profesión. Y vamos a hablar también de la comunidad peruana o de Blog Perú, que es una comunidad de bloggers. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con el tema de la definición. ¿Qué es el blog? Bueno, yo creo que yo diría de repente todos ustedes han tenido de alguna manera contacto con el Internet. ¿Ok? La persona que de repente no ha tenido contacto con Internet, pues se le dice o se le llama a una persona que está fuera de la actualidad, que está fuera de este sitio. Pues porque el Internet es algo actual, algo de hoy, algo que hace algunos años ya apareció y que conforme va pasando el tiempo, va mejorando y te va haciendo una serie de recursos y una serie de capacidades para poder expresarte y salir a hacer lo que tú deseas. Pues el micrófono es eso, es parte de mí, ¿ok? Pero es mucho más sencillo, el micrófono es un web, bueno, eso es una práctica de esa hora. Es un sitio web donde se recopilan cronológicamente mensajes de uno o varios autores. Nosotros a lo largo de la conferencia les vamos a poder mostrar blogs, ¿ok? Para la persona que no ha tenido un contacto directo físico, o por lo menos visual, con un blog, vamos a mostrarles cómo son los blogs. Porque no es nada de otro mundo, es algo actual, ¿ok? Es de una temática particular o a modo de diario personal. Es un espacio en internet que te permite a ti, sea de la edad que seas, sea de la profesión que seas, sea de la condición social que seas, simplemente con un acceso a internet, expresarte, comunicar. Entonces la idea es que tú tienes un espacio en internet donde puedes escribir literalmente lo que se te da la gana. Absolutamente lo que tú quieras. Vamos a ver después que eso obviamente tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, es un espacio que te permite a ti expresarte y comunicarte, ¿ok? El tema, el contenido, obviamente, tú lo pones. Lo que a ti te interesa, o lo que a ti te interesa hablar, o de lo que te interesa promocionar, ¿ok? Entonces, esa es más o menos la parte especial de un blog. Como dije, de temática particular o a modo de un diario personal. Yo creo que de repente algunas señoritas, o ya de repente un poco mayores, se acuerdan que de repente en su juventud tenían un diario, o algunas de repente tienen, ¿no? Algunas de repente tienen un cuaderno en donde diariamente anotan pues lo que les pasó, lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que les dijeron, si se enamoraron, si se pelearon, si lloraron, si rieron, ¿ok? Pues esto es lo mismo que se puede proyectar en una página web. Es un espacio donde tú puedes escribir eso. Si lloraste, si te alegraste, si comiste, si dormiste, lo que tú quieras, ¿ok? El autor publica lo que desea que obviamente las personas escuchen, en todo sentido, lo que desea que las personas lean, ¿ok? Y un dato curioso es que requiere cero programación, o sea, no necesitas hacer un módulo de computación, o por lo menos saber o dominar el tema este de la página web, o del código HTML, y tanta cosa que de repente me ha escuchado una vez, no. Es un formato sencillo, paso 1, 2, 3, 4, 5, y ya tienes un blog. Y a partir de ahí tú lo comienzas a alimentar y tú lo comienzas a nutrir de las cosas que obviamente te interesan. ¿Ok? Vamos a ver blogs. ¿Ok? Obviamente por la ocasión vamos a tratar, porque somos una comunidad peruana, obvio, la idea es promocionar los blogs peruanos. Y como somos también una comunidad trujillana, la idea es promocionar los blogs trujillanos. ¿Ok? Entonces, vamos a mostrarles ahora algunos blogs, entre ellos, bueno, personalmente el mío, porque obviamente, como es un blog que yo conozco, voy a poder explicarles un poco más lo que consiste, ¿ok? Estos son algunos blogs que circulan en internet, ¿ok? Vamos a denominar los blogs, los tipos de blogs, los colaborativos y las comunidades, más o menos ahora voy a pasar a explicar, ¿ok? Vamos a entrar en este blog. Estoy en hablar en internet, por si acaso, no es nada grabado ni preparado, ¿ok? Esto es un blog, ¿ok? Como ustedes han dado cuenta, tiene ciertos elementos que muchas veces van a ser comunes en todos y ciertas cosas que van a ser distintas en otras. ¿Por qué? Porque el blog, yo me acuerdo varias veces que escuché esta frase, que el blog es como tu casa, ¿ok? Tú la pintas, tú la decoras, tú arreglas, pones los muebles, pones las sillas, pones cuadros, pones según cómo eres tú, ¿ok? Si tú eres una persona de repente tradicional, vas a utilizar de repente un color serio, de repente un tipo de acabados, ¿me entiendes? Entonces, tu casa la vas a decorar de acuerdo a tu forma de ser. Entonces, el blog es así, el blog es un espacio donde tú lo diseñas, lo muestras de la manera que tú quieres. ¿Qué es esto? La parte superior, obviamente, es el título del blog. En este caso, el título es Nuestra Voz Siempre Escuchada. La idea es que tú le asignas un nombre a tu blog, ¿ok? Y que obviamente, como ustedes ven, tiene una dirección a internet, ¿ok? Entonces, todo esto de acá es un blog. Este es un, si ustedes ven, yo lo voy a señalar, ¿ya? La parte que estoy resaltando, la parte izquierda, como ustedes lo ven, es lo que escribes. En este caso lo que está escribiendo el autor, ¿okay? El autor del blog, o el denominado Loja. Entonces la idea es que él escribe sobre un tema específico. En este caso, por ejemplo, está escribiendo sobre lo que hoy está aconteciendo, ¿okay? Y esto fue escrito, como ustedes ven, el jueves 29 de septiembre, o sea, ayer, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que escribe? Sobre lo que acontece hoy, una conferencia sobre blogs en Trujillo en tiempo real. ¿Qué es lo que está tratando de hacer con eso? Comentarle, contarle a toda la gente que entra a su blog que hoy en Trujillo va a haber una conferencia y está aconteciendo una conferencia sobre blogs que va a ser transmitida en tiempo real. ¿Me entienden? ¿Ok? Entonces, él lo que hace es escribir. Lo que hace es escribir y contarles a los que lo leen que hoy va a haber una conferencia. Eso es específicamente lo que está haciendo. Entonces, les está explicando de que va a ser transmitida por internet, porque si ustedes no sabían, esta conferencia está siendo transmitida por internet y ustedes están viendo en internet. Entonces, la idea es que está contándoles a todos que la conferencia está siendo transmitida, va a ser transmitida por internet y cómo van a poder accesar. Entonces, ¿me entienden? El contenido del blog es de acuerdo a cada uno, de acuerdo al interés de cada uno. ¿Ok? De acuerdo al interés de cada uno. No quiero detallarme más en este blog y en esta parte, pero esto es un dato que si no quisiera pasar por alto. ¿Cuál es lo interactivo de un blog? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el chiste de tener un blog? Pues bien, es una forma de comunicación, como dije al comienzo. ¿Y cómo te comunicas tú con otra persona? Obviamente, escribiendo. Así como yo, en este caso, he escrito un post, porque eso es esto de acá, se lo digo un post. Cada artículo que escribes, que le pones un título y un contenido, se denomina un post. Entonces, todo esto produce, obviamente, que la persona lo lea, persona X, en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué hace la persona? Deja su comentario. O sea, la persona comenta sobre lo que tú estás escribiendo. Entonces, por ejemplo, acá una persona me dice, sobre, obviamente, yo, por ejemplo, Christopher me dice, saludos, Freddy, la idea me parece genial. Solo una sugerencia, espero que la charla no vaya a caer en academismo, ¿me entiendes? O sea, Christopher ha leído lo que yo he escrito sobre el evento, entonces, perdón, ahí. Gracias. Christopher ha leído lo que yo he escrito, entonces él ha dejado su comentario, ¿me entiendes? Entonces todo eso se comienza a convertir en una cuestión interactiva entre 2, 3, 4, 5, cientos, miles de personas, ¿ok? Que leen lo que tú escribes y que te dejan un comentario opinando, compartiendo, deseándote buenos días, lo que gusten ellos. ¿Ok? Vamos a terminar ahora con este blog, vamos a pasar a otro. Eso es un blog, ¿me entiendes? Ya cada vez, es una cuestión sencillísima, es una cuestión muy sencilla. Ahora, vamos a pasar a los blogs colaborativos. Acá hay un blog que es colaborativo, que ¿cuál es la idea? Es un portal, ¿ok? Es un portal que, según el contenido que dice acá, si no me equivoco, Carlos, es de contenido variado. Así. Personal y tecnológico. Así es. Vamos 17 usuarios, autores. Claro. O sea, es un portal de internet que se ha creado y ¿qué hace? Aloja a otro, a blogs. Es un blog colaborativo, ¿ok? Según una serie de blogs, se crea una web en donde se aloja una serie de blogs. Entonces, estamos hablando pues de ¿cuántos? 17 mismo. 17 blogs que están dentro de la comunidad. Entonces, tú visitas a ese portal, entonces tienes la posibilidad de conocer 17 personas o 17 comunidades más que escriben y que están dejando lo mismo. ¿Me entiendes? Ese es otro formato, ¿no? O sea, es un poco distinto al otro. Y es que vamos a ver que el diseño, si bien es importante, no es lo más importante en un blog, sino que como espacio de internet, la idea, como le dije al comienzo, es comunicar. Entonces, esto de acá se convierte en un espacio en donde tú puedes, como dije al comienzo, decir lo que quieras y escribir sobre lo que quieras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vemos en el lado de acá, en el lado izquierdo, todo este blog de acá, son blogs que están alojados en ese portal, ¿ok? Entonces, a los cuales obviamente tú puedes visitar en cualquier momento. Y la parte de acá, hacia abajo, son los posts, son los mensajes, los artículos que en este caso el blog escribe de contenido personal, como decía Carlos, en este caso el contenido es más tecnológico, más enfocado en lo que es tecnología. Vamos a pasar a la última, que es la comunidad de blogs de la cual pertenecemos nosotros. ¿Qué es Blog Perú? Vamos a explicarlos un poco después, pero vamos a mostrarles ahora. Es una comunidad de bloggers peruanos, ¿ok? Según el último registro, hay, cuando acá figuran, 1146 blogs peruanos registrados en Blog Perú. O sea, hay, yo creo que más, pero pongámoslo así, 1146 bloggers en todo el Perú, que obviamente dedican su tiempo a todo eso, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un banner promocional del evento de hoy. Entonces, ¿entienden? Es un medio muy interactivo. O sea, si es que hay una persona ahorita en su blog, puede dejar un mensaje hacia ustedes, entonces es una cuestión inmediata. No es que yo escribo ahora, pero si espero dos días a que se mande el mensaje y no día, tres días después le llega a la otra persona, no. O sea, si yo escribo ahora, la otra persona a los 5 segundos al mismo instante que yo lo publico, ya lo está leyendo. ¿Entiendes? Entonces no tienen que esperar, no tienen que ni siquiera, y vamos a tocar el tema después, invertir dinero. ¿Ok? Vamos a explicarlo después. A ver, vamos a pasar al siguiente. ¿Qué elementos o qué características o qué elementos característicos tiene un blog? Para que ustedes puedan ubicarlo. Bueno, como les dije, es un espacio de internet. Todo se maneja dentro de lo que es el espacio de internet. Uno de los elementos principales son los enlaces. ¿Qué son los enlaces? Vamos a explicarlos. Por ejemplo, yo escribo sobre sobre el Mundial de Fútbol Sub-17, ¿ok? Entonces, yo me iba al estadio, entonces yo tomo fotos en el estadio, entonces ¿qué hago? Hablo un blog y quiero compartir con la gente la emoción que he tenido al ir a ver ayer a Perú, a Brasil jugar con Turquía, por ejemplo, un partido recién. Entonces, ¿qué hago? Publico mis fotos y les cuento así, el partido estuvo así, bacán, no sé qué cosa, entonces comienzo a contarles, a narrarles a quienes no han tenido la oportunidad de ir al estadio, o en todo caso, a quienes han estado y de repente comparten mi emoción, pues eso, específicamente, compartirles todo lo que he hecho, todo lo que vi en ese estadio y ponerles mis fotos, ¿me entienden? Entonces, de repente, en algún momento, al poder poner algún score, alguna información específica, de repente, pues, no sé, la jalé de una página, la página del diario de industria o la página del comercio. Entonces, ¿qué son los enlaces? Es específicamente eso, ¿no? Los datos recogidos, por ejemplo, o los datos que ubiqué en la página de industria, en la página web de la industria, por ejemplo, entonces, pongo la dirección de la industria, que es www.industria.com. Entonces, hago un enlace con la página de industria y específicamente con la ubicación específica de donde saqué esa información, ¿no? Por ejemplo, la tabla de resultados. ¿Entiendes? Entonces, ¿el enlace qué es? El enlace simplemente consiste en identificar dentro del blog o hacer referencia a otras páginas. ¿Ok? A otras páginas o también a otros blogs, de tal manera que eso de alguna manera pueda remitir a la gente que me lee a complementar su información, ¿me entienden? A ver, por favor. A complementar su información. ¿Ya? Gracias, doctor. Entonces, la idea es esa, el poder hacer referencia de otras páginas o de otros bloggers que manejan o de repente han comentado sobre la misma información. ¿Ok? Otro de los elementos es el enlace interno. O sea, ¿qué es lo que sucede acá? Yo tengo mi blog y hay muchas personas más que también tienen su blog. Entonces, por ejemplo, yo accedo a un blog de dónde? De comida. ¿Ok? Y hay, el partido es a una mujer, hay, yo no tengo la información escrita, de repente es un diario, es un blog donde escribe sobre sí misma, o de repente se escribe sobre su profesión, o de repente escribe, ¿no? Porque más o menos hay, o de repente publica fotos suyas. Entonces, ¿qué pasa? Si ese blog a mí me interesa, yo le hago un enlace. O sea, a mi blog, yo le pongo un enlace de tal manera que la gente que visite mi blog pueda ver el blog de esa persona. Entonces también puede visitarla. Entonces ya no tiene que buscarla entre miles de blogs que de repente están en internet o millones de blogs, sino que lo busca desde el mío. ¿Me entienden? Entonces eso es un enlace inverso. Es un trackback. O sea, lo que permite es enlazar a otras personas, o sean blogs o sean directamente los posts que han escrito esas personas. Entonces yo así puedo ver, por ejemplo, que en el blog que he abierto antes hay 2, 3 o 4 personas que están enlazadas conmigo. Entonces ya es más fácil un poco ubicarlas entre ellos. ¿Ok? Otro de los elementos de los blogs, ya para casi acabar con esta parte, es la sindicación. ¿Qué es la sindicación? Permite a los lectores suscribirse a un blog para acceder a los contenidos. O sea, yo me suscribo a un blog denominado un blog sindicador. ¿Para qué? Para pues no estar buscando, como les decía, por internet, blogs y blogs a ver cuál me interesa. No. Sino que yo me suscribo a este sindicador acá también que me da información sobre mi obviamente directamente sobre los blogs que a mí me interesan. O sea, entonces ya no tengo que estar recorriendo y buscando en mis blogs. Sino que específicamente busco los que a mí me interesan y me suscribo a una página que me permite ubicarlos. Y también obviamente me permite separar los contenidos del diseño para poder ser leídos. O sea, esto es más o menos lo que es un sindicador, ¿no? O sea, no es un blog en sí, sino que es una página que me permite a mí obtener información de otros blogs. Pero ya ustedes ya ven que el diseño es un poco distinto, ya es una cuestión más simple, ¿no? más sencilla. Ya de repente no hay tanto fotográfico, porque directamente hay información sobre los blogs. Entonces ya yo luego puedo acceder a ellos y puedo extraer la información que necesito. ¿Cuál es todo eso? ¿Alguien está con más tiempo, eh? A ver, comunicación del grupo. ¿Alguien conoce o algún periodista por ahí de repente nos puede contar sobre cómo nace el internet? En Suecia, Inglaterra. Bien. Muchas personas, okay, no conocen exactamente de dónde viene el origen de internet. Pero más que todo, para poder centrarnos en el tema, gracias por tu atención. Para centrarnos en el tema de la historia de los blogs, vamos a hacer referencia a un suizo. Okay. El primer blog que nació en Italia casi nació con internet. ¿Por qué? Porque lo elaboró Tim Berners-Lee, que es un suizo, un físico suizo, que fue una de las personas que estuvo involucrada, por así decirlo, en la creación del internet. ¿Ok? Entonces, esta persona lo que hacía, y ahorita voy a mostrarle más o menos, lo que pasa es que su blog ya desapareció, porque su blog nació más o menos desde el año 92-93, entonces ya su blog ya está fuera de circulación, por así decirlo. Pero ha quedado guardado una especie de banco, de copia, de lo que ha sido su blog. Entonces, ¿qué hacía él? Él tiene una página web, esa es la forma más sencilla, más básica del blog. Tenía una página web que lo que hacía era revisar información de las páginas que se iban creando, porque estamos hablando del año 93 cuando recién apareció el internet, de las páginas que se iban creando. Entonces él lo que hacía era captaba información sobre alguna página específica y lo linkeaba en su página. O sea, decía, por ejemplo, en la página tal, ponía la dirección para que la gente pueda accesar, están hablando o hablan sobre tal tema, ¿no? O hablan sobre tal cuestión específica. Entonces, él lo que hacía era eso. Linkeaba, por así, no sé si tienen el término linkear, enlazaba a otras páginas para poder armar la suya. Entonces, eso es el principio primitivo, diría yo, de lo que es un blog, ¿no? Más o menos por ahí va el enfoque. Ahora voy a... Este es el blog de Timber. Si me permite hacer el cuadro. Sí, dime. Sí. En este diseño verán que es literalmente texto. Lo que sucede es que en esos años internet era tan primitivo que no contenía elementos multimedia. Cuando vemos más adelante en blogs que son puramente multimedia. Así es. Esto de acá es... O sea, es un... Muchos dirían que es una página de Word con un texto encima, ¿no? Bien, era así, pues en internet en sus comienzos era así. Ahora ya, bueno, ustedes ven cómo es. Pero este era más o menos una copia del primer blog. O sea, no hemos sacado un museo porque el blog todavía está guardado, pero la información es permanente, ¿ok? Pero esta es una copia recontra simple. O sea, mejor dicho, es un blog muy simple, que como ustedes ya van a ver después, y espero que les guste, la cosa ya ha ido cambiando, ya ha ido evolucionando. ¿Ok? Perdón. Dave Miner en 1996 crea esta dirección, este blog, que habla específicamente sobre temas de tecnología. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo cuando he leído en alguna oportunidad artículos sobre blogs, los he visto directamente en páginas relacionadas con tecnología. O sea, el blog, obviamente, por encontrarse en un círculo tecnológico que es el internet, no necesariamente habla sobre tecnología. O sea, no necesariamente sus temas son tecnológicos. Como les digo, hablan sobre cualquier otro tema. Pero bueno, esta persona creó directamente un blog sobre tecnología que aquí les estoy mostrando y que me parece que todavía está Oigo, ¿no? Creo que todavía está, se está en la renta, su último post está actual. Sí. Sí, claro, mira, por ejemplo, este post es de ahora, el viernes, septiembre 30, 2005. Entonces habla sobre un tema específico. Entonces, como ven, estas líneas azules, perdón, estos textos subrayados y pintados de azul son los enlaces, o son los links que usualmente los blogs permiten hacer, ¿no? Por ejemplo, habla sobre un tema específico y enlaza página web, por ejemplo, de la empresa de la que está hablando, del producto del que está hablando, o de la fuente de donde sacó la información. ¿Ok? Y la página de la izquierda, por ejemplo, es un directorio de distintas otras páginas, ¿no? Que obviamente son de interés del usuario, son de interés primero y en principio del blogger, y segundo, obviamente, son de interés pues de las personas que lo leen, ¿no? Ok, entonces vamos a ver que ya comenzaron los temas de fotos, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, esta persona escribió el viernes, escribió el jueves, o sea, escribió ayer, jueves, luego ya me escribió el miércoles, no sé, ¿me entienden? Entonces, miren, el texto depende de cada uno, el contenido es de cada uno, entonces ya vamos a más o menos mostrarles todo eso, ¿ok? Otra historia, este dato es crucial, porque para que ustedes vean y digan, el tema de los blogs está creciendo. En el mundo cada día aparecen 80.000 nuevos blogs o bitácoras. Perdón, ese es un tema que no dice al comienzo. El tema, el nombre, la traducción en castellano de blog es bitácora. ¿Ustedes han escuchado alguna de la palabra bitácora? Por ejemplo, bitácora del capitán, ¿se acuerdan de esa frase? Bien, lo que hace referencia es a qué, a un diario. Otra vez nos remitimos a la definición. ¿Ok? En el mundo cada día aparecen 80.000 nuevos blogs o bitácoras y se suman a los más de 31 millones existentes. En el Perú, cada día aparecen 7 blogs nuevos. Obviamente es una cantidad, pues, pequeña. O sea, en sí es bastante, ¿ya? Porque, tener 7 blogs nuevos en Internet significa que 7 personas quieren expresarse. 7 personas han encontrado la forma de comunicarse. ¿Ok? Más o menos lo resumimos así. Y estamos hablando de 31 millones existentes, 31 millones no es poquito. ¿Ok? Los blogs toman importancia para los buscadores. Se hace referencia mucho a esto, que, por ejemplo, dicen que en unos años, ustedes usan, por ejemplo, Google, Altavista, una serie de buscadores que conocen. ¿Ok? Entonces, de repente, cuando quieren buscar un tema, ponen en la barrita, ponen, por ejemplo, el tema o la palabra que quieren hacer referencia. Pues bien, dicen que en unos años, y dicen que ya está sucediendo, la palabra que ustedes pongan, ustedes saben que salen en orden de importancia de visita, ¿no? O sea, si tú pones, por ejemplo, ¿qué te digo? Una palabra, por ejemplo, gobierno, ¿ok? Ponen la palabra gobierno porque quieren buscar información sobre o acerca de ese concepto, salen una serie de páginas. La primera página es usualmente la más referenciada, la que tiene más visitas o la que complementa más esa información. Pues bien, dicen que algunos años, y creo que ya está sucediendo con algunos temas específicos, cuando tú les hablas, lo primero que te sale es un blog. O sea, es una dirección blog. Por ejemplo, Freddy, podemos hablar de la guerra. Cuando pones guerra y Irak, salen blogs. Antes de la CNN, antes de la BBC. Entonces, es importante para nosotros. Eso significa que los blogs se convierten en sitios referenciales para obtener información. En sitios en donde en Internet tú puedes extraer información que de repente no puedes extraer en otra página o en otra página web específica sobre el tema, por ejemplo. Entonces, como comentaba Carlos, en el tema de la guerra de Irak, como vamos a ver después, fue un boom todo esto, por así decirlo, ¿no? Porque digo, no es tanto un boom porque la situación allá era bien difícil. Y es bien difícil. Ok, aparecieron los warblogs. ¿Qué son los warblogs? Son los blogs que crearon muchas personas para contar qué es lo que sucedía en la guerra. Entonces, de promocionarte y una manera de expresarte.